En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Estamos en esta semana tan festiva, tan emocionante, ¿verdad? Tan recogida para el orbe cristiano, la Semana Santa. Os deseo unas estupendas vacaciones en paz, en sosiego, y por supuesto que regreséis con bien a vuestros hogares, que os queremos a todos ahí la próxima semana, desde luego que sí. Ayer vivíamos un momento, la verdad es que esos fantásticos, maravillosos, es el clásico que hacemos cada año, ese clásico de Semana Santa, ese monográfico especial Zona Cero con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Y os quiero agradecer especialmente la buena acogida que ha tenido, la cantidad de correos electrónicos que hemos recibido a lo largo del día. Bueno, pues qué emoción para todos, ¿verdad? Qué orgullo para todos haberlo conseguido un año más. Pronto estará en internet a vuestra disposición, en OndaCero.es, y así lo podéis seguir disfrutando. La verdad es que nosotros lo hicimos. Como lo vamos a hacer con el programa de esta noche, hemos preparado un programa de auténtico lujo. Ahí está Fran Montes, el huracán de Granada, en el control de sonido, pendiente de que todo esto suene pues muy bien, a las mil maravillas. Silvia Casasola, Mare Tejeda, y esto que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tenemos abundante información azul y verde. En un par de minutos, Mare Tejeda nos pone al tanto sobre el gran hallazgo genético que se ha conseguido, que se ha obtenido en las tierras lejanas de Siberia. Atención, porque es el ADN más antiguo de la historia. Lo vamos a contar en un par de minutos. Fernando Rueda, que está muy ilusionado, que aquí está con sus operaciones secretas, que no para. Creo que ya van por 200.000 libros ya vendidos en las primeras jornadas. Bueno, pues operaciones secretas, de ellas hablaremos incluso en nuestras microfichas, pero también en materia reservada con Fernando vamos a hablar de la posguerra en Irak. Y tenemos preguntas para una posguerra, en concreto 8 preguntas, 8 preguntas clave sobre las que deben girar los acontecimientos en Irak en los próximos meses y quizá incluso años. Vamos a contar, a nuestro modo de ver, ¿cuáles son esas 8 preguntas? Lo diremos en materia reservada. Por cierto, no os perdáis el monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, que vienen hechos unos antiguos para hablarnos de la reina de Saba, la mítica reina de Saba. Por si se bañaba en leche de burra, por si la visitaba el rey Salomón, que estaba a tantos miles de kilómetros de distancia, ese amor tremendo entre la reina de Saba y el rey Salomón, con ese primogénito que tuvieron. Bueno, pues el Arca de la Alianza, todo saldrá a flote en ese monográfico, la reina de Saba. Tico Medina, nuestro gran druida, nuestro gran cartero, le envía una carta de, pues, casi de reprobación a Fidel Castro, al tirano cubano. Le vamos a enviar esa carta porque bien merecida la tiene. Y luego, en nuestros pasajes de la historia, para ir un poco ad hoc a las fechas, de estas fechas sagradas, pues Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, la fundadora de las Carmelitas Descalzas. En nuestros pasajes de la historia, un momento también muy emotivo, Santa Teresa de Jesús. Fernando Jiménez del Oso nos invita a pasear por las calles de Jerusalén. Va a descubrir para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos cuáles son esos sitios, esos recovecos favoritos para él. Jerusalén es la eterna capital del mundo. Tiene todas las posibilidades, todas las culturas, todas las religiones. Por supuesto que Fernando Jiménez del Oso, siempre perspicaz, se habrá fijado en algún sitio, en algún rinconcito privilegiado. Estad muy atentos, lo contaremos. Tendremos más cosas hasta las 4 de la madrugada en Canarias, por ejemplo el cine Zona Cero, con una película de estas que nos gustan a todos, El Núcleo. Ahí estará José Manuel Escribano desde el NIFE, dispuesto a contarnos todo lo que haya que contar sobre esa película. Creo que te lo vas a pasar muy bien. Apúntate a esa tu familia, La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es información azul y verde, es la noticia del día con Mar de Tejeda. Atención, porque nos vamos a las lejanas tierras de Siberia para encontrarnos con el ADN más antiguo hasta ahora encontrado. Mar, buenas noches. Muy buenas noches, así es. Científicos británicos creen haber descubierto los restos de ADN más antiguos del mundo. Se trata de plantas que crecían sobre la faz de la Tierra hace 400.000 años y que han sido encontradas en Siberia, en el norte de Rusia. Este material genético es 3 o 4 veces más antiguo que cualquier otro encontrado hasta la fecha. Restos de suelo congelado en el hielo extraídos de la misma zona también arrojaron fragmentos de ADN, que es el código genético de todo organismo de animales prehistóricos como el mamut, el venado y el buey. Los informes de hallazgos de muestras milenarias de ADN han sido cuestionados debido a la posibilidad de que hayan sido contaminadas con ADN moderno. Los investigadores, en este caso encabezados por Eske Willerles de la Universidad de Copenhague, han permitido que otros científicos verifiquen su trabajo. Su análisis fue publicado en la edición de internet de la revista Science y demuestra que el ADN extraído del hielo provino de al al menos 19 familias de plantas diferentes. Esta forma de trabajo le da a los arqueólogos una nueva ventana para ver el pasado, recreando una imagen casi perfecta de la diversidad animal y vegetal milenaria. Una nueva prueba, por otra parte, de que el ADN podría conservarse más tiempo del previsto por los científicos, que últimamente nos decían que era imposible que se conservara ADN más allá de una fecha. Bueno, y aquí tienes a Siberia, que se consolida como gran reservorio de sorpresas. Hombre, con ese frío, claro. Claro, no es de extrañar. Fíjate que en la crónica de la epopeya humana hay algo solo que se pueda comparar a la conquista de América, y eso es la conquista de Siberia, realizada por los rusos en el siglo XVI. Bueno, pues en Siberia nos encontramos mamuts, nos encontramos el ADN más antiguo del mundo, las grandes reservas de petróleo de la humanidad. ¿Qué más puede haber en Siberia? ¿Quién sabe? Es el hombre que surgió del hielo. Su vida cambió tras un viaje a Siberia. Le llaman el Tunguska de la información. Un poco alterado por los acontecimientos, aquí está Fernando Rueda. Hola, buenas noches. Que por cierto mañana hablan de él en el diario El Mundo, esta sección crónica donde aparece la presentación oficial de su libro Operaciones Secretas. Fernando Rueda, que le llaman el divertido de la fiesta, siempre es el hombre que ameniza. Muy buenas noches, mi querido Fernando. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, estamos aquí leyendo crónica en el diario El Mundo, que sale hoy. Hoy. Sale hoy. Hoy domingo. Hoy domingo, sí. ¿Ha quedado contento? Hicimos la inauguración oficial donde debía ser, el sábado pasado. No podía ser de otra manera. En La Rosa. Y hoy sale en el... muchas presiones de otros medios. No me extraña. Todos querían la exclusiva, pero no cedí ni un ápice, si te diste cuenta. No, pero también fuiste el que más pagó, pero bueno. Pero esas cosas no se comentan, Fernando, esas cosas no se comentan. Bueno, pues una página entera, ¿eh? Sí, sí. Una página entera. Y el lunes en tiempo. El lunes en tiempo, sí. Es un no parar lo tuyo. No parar. Bueno, vamos a ver qué tal va el libro. Sí, sí, sí. Las acciones, ¿cómo se llaman? Las acciones más sucias. Se llama Operaciones Secretas. Operaciones Secretas. Las acciones más sucias del espionaje mundial. Del espionaje mundial, sí. del mundo mundial. Bueno, pues un libro que ya me he leído 3 veces, ahora aprovechando el tiempo de vacaciones, este día y medio que he tenido. Sí. Lo he leído 3 veces en día y medio. Sí. Y la verdad es que, Fernando... Es que tú lees muy deprisa. Yo ya no sé con qué operación quedarme, porque cada una me gusta más cada vez que la leo. ¿Ah, sí? Sí. Ya no sé con cuál quedarme. Dime una, la que más te guste. Pues no sé. Por ejemplo, fíjate, la del espía que dijo la verdad y fue a la cárcel. Ah, sí. Esa me ha gustado mucho. Bueno, pues si quieres la podemos hacer luego y se la contamos, porque esa no la hemos hecho ahí unas cuantas, que sabes que no hemos hecho mención aquí. ¿Tú eso lo harías por mí? ¿La podemos hacer? ¿Tú eso luego... lo harías por mí, lo harías por los oyentes de La Rosa de los Vientos? Pues luego hacemos la de microficha, hacemos... La del espía que dijo la verdad y fue a la cárcel. Y fue a la cárcel. Bueno, eres un bendito, Fernando. Lo cual, fíjate, porque esa en el libro yo la he unido con el espía que mintió. Y casi mete a su país en guerra, ¿no? O sea, que el espía nunca sabe qué hacer. Nunca sabe cómo actuar bien. No sabe si mentir o decir la verdad. Pero en este caso es que además los dos espías, que el caso, los casos están entrelazados, los dos espías eran espías del Mossad, de Israel, ¿no? Y uno... lo que agrava la situación. Claro, porque además supuestamente son los mejores espías del mundo, ¿no? Sí, eso sí. Y entonces te encuentras con que uno les miente y casi les mete en una guerra contra Siria. Y el otro... dice la verdad y acabó con algo de lo que ahora se está hablando muchos, ¿no? Es decir, supuestamente Estados Unidos no quiere armas de destrucción masiva en todos los países árabes. Y bueno, el problema es que hay uno que es el enemigo de todos ellos, que es Israel, que sí la tiene. Y la tiene porque la construyó ilegalmente, ¿no? Sí, fíjate, qué bien le hubiese ido a Irak o a Siria ahora. Si hubiesen hecho ese descuento del 6%, ¿eh? Se hubiese quedado solamente en armas de destrucción. Y se hubiese salvado de la catástrofe. Claro. Se vas a condenar. Solamente con una rebajita del 6%. Pero no hay rebajita. No hay rebajita. Esto se lo explican a George Bush y lo entiende, ¿eh? Sí, lo entiende perfectamente. De hecho, esto lo dijo él, claro. Solamente por la cosa de ganar más y más. De ganar más y más. Bueno, pues ya tenemos la posguerra, Fernando. Sí. Ya ha terminado todo, ahora se está capturando a los de la baraja, ajá, a los 55 de la baraja. Cada día, esto es muy divertido porque un día cae el 8 de picas, sí, otro día el 7 de diamantes, ¿verdad? En fin, que van cayendo uno a uno. Pero lo que nos propones esta noche es formular 8 preguntas. Sí, 8 preguntas que podrían ser justificar algunas de las cosas que no hemos entendido y otras ir a hacer un análisis de lo que puede pasar en las próximas semanas, ¿no? Y precisamente la primera pregunta tiene bastante que ver con lo que acabas de decir. ¿Caerá Saddam, sus hijos y los líderes máximos? Bueno, sabes que ayer dentro de la baraja han detenido al exministro de Economía. Y lo curioso de este caso, para poder saber si los van a detener o no, es cómo detuvieron a Ibrahim Azarab. Bueno, pues lo detuvo la propia policía iraquí y se lo entregó a los marines. Es decir, ¿caerá Saddam, sus hijos y los líderes máximos? Bueno, pues todo eso va a depender del nivel de traición que se esté produciendo ahora mismo en Irak. La sensación que da hasta ahora es que estos líderes, ministros, asesores, es como que están en su casita y van a por ellos, ¿no? O sea, alguien de repente dice, no, es que está aquí, sigue viviendo ahí en el barrio. Y van a por él o le saquen de una zona. O sea, esa es la sensación que estamos percibiendo, ¿no? Como que están por allí. Que están escondidos. Que sí. Están por allí, nada, simplemente. Que nadie los conoce, es como si fueran todos, claro. Como lo del chiste, ¿no? Que son todos iguales. Son todos iguales, están por allí y van. Y que no saben, efectivamente. Alguien habla y dice, ah, pues mira, pues puede ser él. ¿Tú te imaginas una situación? Yo no lo sé, pero yo tengo la sensación, por lo que he hablado, de que se debe estar produciendo ahora pequeñas recompensas, ¿no? Se deben estar ofreciendo. O sea, ahora mismo debe haber como unos 50 disfrazados de beduinos. O de cualquier cosa. Entonces, si te fijas, puede ser que los detectes. Oye, ¿y no puede ser posible que Saddam Hussein, que todos los que han salido hasta ahora, sean falsos? Y que igual que a todos los han tenido que operar, hacer la cirugía estética, que él se haya operado en algún momento. ¿Y que él ahora tenga otra cara? Bueno, este ya en los años 60, acuérdate, en el golpe fallido en el que él participó, ya salió por piernas hacia Siria disfrazado de beduino, ¿eh? Claro, pero ¿cómo pillarle? Es decir, a él es más difícil, pero cuando ya estaba terminando la guerra, dijo el mando americano, hemos hecho una baraja y se la vamos a distribuir a nuestros soldados para que busquen a estos 55 señores. Yo creo que lo que han hecho han sido barajas que se las han dado a todos los policías y militares iraquíes, y les han dicho, por cada uno que me traigas de estos, te doy X recompensa, X dólares. Y que en realidad quienes están buscando a los de la baraja, básicamente, son los propios iraquíes, en virtud de eso. Y que los americanos se están centrando en los grandes personajes de la baraja, se están centrando en Saddam, en sus hijos y en algunos de esos grandes personajes que sí que podrían disponer de una red bastante bien montada para tratar de abandonar el país. Para ello, una de las cosas que están investigando los americanos ahora mismo son los subterráneos, los túneles, los búnkers que están construidos por debajo de Bagdad y que podrían estar enlazados los unos con los otros y que podrían haber permitido a Saddam y a los suyos haber salido, haber abandonado Bagdad sin haber sido descubiertos, ¿no? La cabeza de Saddam Hussein, bueno, pues alguien con el que le preguntaba esto mismo me decía que si Luis Roldán se escapó y al final si no se entrega no le detienen, pues es bastante difícil coger a Saddam. Pero caben bastantes posibilidades de que esos líderes máximos, esa gente de la baraja, poquito a poquito vaya cayendo. Bueno, y mientras tanto, pues a lo mejor Saddam está con Osama y con Mulá, echando un tute con ese... Sí, pero sobre todo ahora que hemos descubierto, Juan Antonio, que es la segunda pregunta. ¿Qué sabemos de Saddam que no supiéramos antes? Esa es una pregunta un poco, ya sabes, como todo muy serio. Bueno, pues hemos descubierto su personalidad a través de sus dibujos. Sí. De los cuadros que, iba a decir, que alegraban sus palacios, pero En realidad... eran los cuadros del Palacio del Niño, ¿no? De Judai, ¿no? De... Sí, sí. Pero bueno, eran los gustos de todos ellos, ¿no? Sí. Sabes que las fotos que hemos podido ver, yo he leído un texto comentado por Jonathan Jones de Guardian en El Mundo, y las fotos son, los dos cuadros son tremendos. En un cuadro, en una de las fotos aparece un cuadro con unos misiles, un símbolo absolutamente fálico, es decir, con un tinte sexual, y en la otra foto un cuadro con un señor supermusculoso, una señora supermusculosa también, lo cual a este analista habla de el arte erótico. El arte erótico. Es decir... El misil Eniesto, ¿no? Efectivamente. El misil y la niña... La mujer dotada, el hombre musculoso... Pues a mí esto me parece una cosa de mal gusto, Fernando. Pésimo. Eso me parece una guarrada, hombre. Una guarrada, sí, sin duda. Que es exactamente lo que dice... Hombre, por Dios. Este dice que sexo y violencia... Vamos, le falta solo enmarcar los pósters de Playboy, vamos. Sí. Total. ¿Y esto qué tiene que ver con el Islam? Eso digo yo. En el Islam no están las mujeres tapadas. Pues sí. Pues entonces, conclusión que saca este señor, que al final todos los dictadores terminan con las mismas obsesiones, terminan con los mismos traumas, terminan son todos iguales, ¿no? Sí. Es algo que sabíamos, que hemos contado aquí en su personalidad en algún momento, pero que da una mente enfermiza, sin ninguna duda, ¿no? Tercera pregunta. ¿Dónde está el ejército republicano? Eso es. Puede parecer de risas esto, pero yo creo que es una pregunta que hace la gente, ¿no? Se supone que se ha disuelto per se. O sea, que ha cogido los más de 400.000 efectivos que conformaban el ejército iraquí, de ellos 80.000, unos 80.000 eran de la Guardia Republicana, ¿sí? Pues han cogido de repente, han soltado el fusil en una acequia. Se han quitado el uniforme y se han ido a casa. Uh-huh. Eso es lo que se deduce, porque ¿dónde están? No se ve soldados por ningún sitio. Más o menos, las historias, según se ha podido saber poco a poco, era más o menos esta. La gente, antes de ir a la guerra, ya tenían una sensación de que iban a ser derrotados. Uh-huh. Es decir, toda esa campaña de imagen, vamos a ganar, vamos a destrozar, los soldados no se la creyeron. Y entonces los soldados fueron a la guerra con el uniforme y con una muda en la mochila. La muda es muy simple. La muda era unos pantalones y una camisa. Y entonces, a la primera oportunidad que vieron, después de caer las primeras bombas, en cuanto se despistó el capitán, se quitaron el uniforme y se pusieron el pantalón y la camisa. Porque todos estaban convencidos de la tremenda derrota. Uno. Dos. El número de muertos, Juan Antonio, según las primeras estimaciones, es mucho más alto del que han dicho. Es decir, debe haber miles y miles de soldados republicanos muertos. Se habla de unos 10.000. Esa es una estimación. Esa es una estimación. Según no puede ser que haya más, la gente con la que yo he hablado... Podría haber muchísimos más, ¿no? Podría haber un montón de gente, imposible ahora ya de contar. Es decir, en las guerras esto, sobre todo el que ha perdido, el que no tiene familiares o que si los tiene no se ven, ¿no? Sí, sobre todo se habla de la división Medina, ajá, de esa división que chocó con los marines en la Sirilla en los primeros días. Se supone que esa fue directamente vapuleada o barrida. Y esa era más de 10.000, ¿eh? Sí, pero además barrida... no por la infantería americana, sino barrida por los bombardeos americanos. Sí. Es decir, que ahí está la gran derrota. Es decir, los tiroteos donde ha intervenido el ejército americano ha sido básicamente en puntos concretos y con soldados concretos, es decir, a lo mejor contra 100, 200, que eran cuando ya no podían, es decir, tenían que tomar un puente y los que se metían en el puente no podías bombardearlos porque si no te cargabas el puente, ¿no? Entonces ahí sí que intervenía la infantería, pero el resto era la aviación, ¿no? Con lo cual una parte de ellos fueron destrozados y la mayor parte cambió su uniforme por el uniforme de paisano. Vamos a dar un dato para los oyentes de La Rosa de los Vientos. En la primera guerra del Golfo, o en la primera parte de esta guerra, hubo 266 muertos norteamericanos, 266. En esta segunda entrega, o segunda parte de la guerra, se han producido 121 muertos. O sea, cuando ha sido más rentable en esta para segunda guerra, la invasión terrestre empezó el primer día. Exacto. Y recordemos que en la primera guerra hubo, no me acuerdo si fueron 2 o 3 semanas, de bombardeos continuos sin la intervención de la infantería, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron 35 días o 36 días de bombardeos. Sí. O sea, supuso, costó mucho más en cuanto a vidas, en cuanto a material. Se perdieron, por ejemplo, los norteamericanos y británicos perdieron 46 aviones en la primera guerra. Ajá. Derribados. Sí. Claro, fíjate, ahora empezamos a comparar cifras y esta guerra casi ha sido una guerra de cuchufleta. Por cierto, ¿Saddam tenía aviones? Saddam tenía unos 300 aviones. ¿Y dónde estaban esos aviones? Ni siquiera pudieron levantar vuelo. Aparte que seguramente no tenían ni mantenimiento en los últimos años, pero bueno, tenía 100 y pico MiG-21, tenía una docenita de MiG-29, algún Sukhoi-27, vamos, poca cosa. Es que partiendo de eso que estás diciendo, que ya se ha constatado, que es que no tenía un real armamento, uh-huh. Así que el armamento eran baterías que sí que tenía contra los aviones. Tenía algún misilito, tenía... Y algún misil, sí, bueno, sí, sí, sí. Que no lo sabían ni tirar, Juan Antonio. Unos 600 carros de combate T-72. Que se sepa, solamente han tenido un acierto que fue el que costó la vida precisamente a nuestro compañero Julio Parrado, sí. Del Mundo. Pero fue el único acierto que se les reconoce de un misil, porque el resto de los misiles no sabemos dónde han llegado. No, la verdad, lo que lanzaron contra Cuba y tal, a la desesperada, sin tino alguno, pues, ¿qué lanzaron? Pues unos 20, ¿no? Nada. Lo que se hubieran lanzado. Bueno, pues si no tenían esas armas, la cuarta pregunta es, ¿aparecerán armas de destrucción masiva? Sin duda. ¿Sin duda? Sí, sí, sí, Juan, sí, sí, no te rías. Sin duda. Sin duda, es decir... quiero que todo el mundo sepa, van a aparecer armas de destrucción masiva. Que se preparen para ver llegar bidones y bidones. Porque además, antes de que lleguen los inspectores de la ONU, van a ir los inspectores americanos. Claro. Cuando lo lógico sería ahora decir que entren los inspectores de la ONU. No, vamos a mandar primero a nuestros inspectores. Un buen día una patrulla norteamericana con unos cuantos chicos de Oklahoma, de Alabama, de Texas, toparán con una cosa, con una especie de granja, con una doble pared, sin duda, y de ahí sacarán bidones y bidones de Antrax y será todo horrible. Miren ustedes. Y mi pregunta, Juan Antonio, yo estoy seguro que sí, puede que las tuvieran y que las encuentren, pero también es bastante probable que ya las estén colocando en estos momentos para que las encuentren ellos mismos. Pero no entiendo por qué Saddam Hussein ha llegado hasta donde ha llegado si no tenía esas armas. Pero es que luego también estamos sobrevalorando la actuación. Hombre, son terribles las armas estas de destrucción masiva, uh-huh. El Antrax y todo eso. Pero luego la actuación de estas armas, de estos microorganismos, tampoco es tan tan extensa como nos hacen ver. O sea, es que parece que lanzan una gotita y se muere una población de 5 millones. Uh-huh. Pero tienen una actuación muy concreta en un punto muy concreto y luego el oxígeno, el aire, se encarga de destruir todo eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que tampoco es... hombre, dentro de la mortandad grave que puede ocasionar en un momento puntual, en un sitio puntual, pero que tampoco es para cubrir la humanidad con plagas y zozobras, ¿eh? Uh-huh. O sea, recordemos que hay muchos países occidentales que todavía tienen esas armas. Porque no son fáciles de destruir, es decir, que se exigen unos métodos muy complicados, que no es fácil destruir esas armas, ¿no? Bueno, pero por ejemplo Estados Unidos recibió ataques con Antrax, ¿verdad?, después de lo de las Torres Gemelas, y tampoco significa que aunque haya llegado una carta con Antrax a un domicilio, ha quedado todo el barrio lleno de Antrax. Y muy poquito. Y muy poquito, tampoco hay que alarmar a la población con esto, que parece que el tirano de turno pueda llegar con el bidón y lo echa en el Mediterráneo y ya ha contaminado la humanidad. Efectivamente. Claro. Pero bueno, en fin. Quinta pregunta. Sí. ¿Se ha producido un expolio de los museos de Irak intencionado? Yo estoy convencido. Yo, Juan Antonio, me gustaría decir cómo los vándalos... Además es que la UNESCO lo está ya diciendo. Lo está denunciando, sí, efectivamente, sí. Y a mí me gustaría llamar mucho la atención sobre ese tema. Porque cuando hay una época de guerra... las sorpresas son tremendas y realmente a mí me ha sorprendido. Yo no sé si a Estados Unidos, incluso en este caso, yo creo que cabe la posibilidad que a ellos también les haya sorprendido. Porque claro, un país con tantísimas riquezas, con unas riquezas verdaderamente espeluznantes. Es decir, yo tengo por aquí la cifra. Sí, es la cuna de la calculan civil. Que unos 150.000 objetos prehistóricos han desaparecido, se han roto. Con valor de miles de millones de dólares fueron robados o dañados. Sí, sí, sí. Dicen que entre los objetos robados hay joyas sumerias de unos 4.000 años de antigüedad, Juan Antonio. ¿Cuánto puede costar esto? Es incalculable. Se han llevado 80.000 tablillas de escritura cuneiforme. 80.000 tablillas. ¿Eso dónde va a aparecer? Pues eso va a aparecer dentro de nada en Londres, en Nueva York, en París, en salas de subastas muy afamadas. Pero yo digo, yo estoy seguro que el ejército americano como tal no lo sabía, no me cabe duda. La actuación del ejército norteamericano ha sido vergonzosa. Pero escucha, no, tú estás hablando de los saqueos, sí, que no lo tenían que haber impedido. Pero digo que el ejército americano seguro que no sabía que la gente, había una red internacional, claro, que lo había hecho. Pero yo sí estoy seguro, fíjate lo que te digo, que para que eso se haya podido producir dentro del ejército americano, tenía que haber personas que han ayudado a que eso se produjera. No sé si me entiendes. Sí, es decir, los soldados, sin ninguna duda, no tenían orden de intervenir o lo que fuera y no eran partidarios. Pero que no se hace ese saqueo sin la intervención de altos mandos, también te digo que no me cabe ninguna duda. Exacto. ¿Tú te acuerdas de la película esa que nos hizo emocionarnos cuando éramos pequeños, Los Violentos de Kelly? Uh-huh. Pues esto es, Los Violentos de Kelly, pero en Bagdad. Con el tanquecito, tucutú, tucutú, tucutú. Bueno. No, pero que se los han llevado, sí, que los han escondido, que los van a encontrar. Sí. Y que, adiós, muy buenas. Sí. Another question. ¿Quién hará la reconstrucción? Bueno, pues te voy a contar quién hará la reconstrucción, porque esta semana será la noticia de que un grupo que se llamará el G5 será encargado de la reconstrucción. ¿A quién han echado? Estados Unidos, Inglaterra, sí, Australia, ¿eh?, Japón, sí, y España. Esos son los planes que se están preparando para la reconstrucción. Los están preparando en Estados Unidos. De esos cinco que van a crear el grupo, sin que nadie se engañe, la ONU no va a rascar bola hasta que lo considere oportuno Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra está suavizando su postura porque Inglaterra vive en Europa, pero la reconstrucción la van a hacer ellos. Al menos la reconstrucción que a ellos les interesa, que es la reconstrucción básicamente de quién controla el petróleo, quién lo pone en funcionamiento y, uno y dos, quién reconstruye el país, es decir, edificios y ese tipo de cosas. Bueno, la ONU, Estados... por lo demás, no se va a llevar nada, nada. La ONU que lleve un poco de arroz y maíz. Efectivamente. Y con eso ya ese es el papel que le van a asignar. Y luego, tengo un dato aquí. Sí. Y es que San Hussein se llevaba unos 30 céntimos de dólares por cada barril de petróleo que exportaba, que eran unos 275 millones de dólares al año. Eso era su pequeño porcentaje de ganancia. Una comisión. Ahora él ya no se va a llevar nada, pero los iraquíes tampoco. Los iraquíes van a ver florecer el país porque lo van a estar pagando, pero se lo van a estar pagando a empresas americanas que son las que van a controlar la reconstrucción del país. Y poco a poco irán apareciendo subcontratas y subcontratas de subcontratas en las cuales aparecerán otras empresas como las polacas, que también han participado en la guerra y que también se van a llevar algo, etcétera, etcétera. La ONU, pues sí, las ONGs y algunos planes de eso. Pero el que ellos consideran en Estados Unidos y en Inglaterra, que ellos son los que han puesto la sangre y por lo tanto los que se llevan los beneficios. Qué pena. Después del 11 de septiembre del 2001, pues bueno, ya sabíamos, ya intuíamos lo que podía ocurrir. De hecho, incluso hay que añadir, hombre, la caída de las Torres Gemelas, desde luego, es un hecho gravísimo. Pero en Afganistán se estuvo bombardeando y se ocupó el país, se derribó a los talibanes, no porque los talibanes impidieran a las mujeres quitarse el velo, sino porque había un gran oleoducto, que es el oleoducto de Asia Central, que hay que controlar. Y bueno, pues ese fue uno de los leitmotiv. Y ahora en Irak, pues a repartir petróleo para unos y para otros. El G5. Acuérdate de eso. Siete. ¿Habrá un ataque inminente contra Siria? No, no va a haber un ataque inminente contra Siria, ni contra Irán. Y bueno, como vamos a estar aquí, haremos el pronóstico. Si Bush tiene problemas para ganar las elecciones dentro de 2 años y el tema se complica, podría haber un ataque contra Siria dentro de 1 año y medio, como ahora, dentro de 1 año y medio. Si gana las elecciones Bush, el ataque se producirá dentro, pues, de aquí en 4 años. Pero no inminente, pero sí se producirá el ataque. Esa es la famosa teoría conspiranoica de la guerra continua, ¿verdad? Sí. Claro, la guerra continua. Dice, es que por primera vez el ejército americano tiene a Bush allí. Sí, no es eso, es tener siempre guerras constantes y si no hay que provocarlas. Sin duda. Hay que provocarlas. Y última pregunta, ¿en qué quedará el asesinato del cámara de Telecinco, José Couso? En nada, Juan Antonio. En nada. El capitán Philip Bourgeois, el que abrió fuego contra Couso, dice que recibieron disparos y que respondieron y que nadie les había dicho que ese hotel estaba lleno de periodistas. Nadie se lo había dicho, ¿verdad? Nadie. El Hotel Palestina, nadie les había dicho a estos del carro de combate que estaba lleno de periodistas. Pero es que, ¿sabes una cosa? Es indignante. Es indignante. Es que tenían hasta copias de las llaves de los edificios, tenían fotografías a escala, tenían de todo. O sea, es que conocían perfectamente cada rincón, cada calle, cada bloque, cada ventana de Bagdad. Y dice que no sabía que había periodistas en el Hotel Palestina. Pero es que, aunque eso fuera verdad, Juan Antonio, eso no justificaría lo que está ocurriendo. Y es que Estados Unidos no debería indemnizar, debería reconocer su culpa y debería indemnizar a las víctimas de esta guerra. Y el gobierno español debería atarse los machos y haber adoptado una postura un poco más radical en este asunto. Desde luego, desde luego. Y a ver qué dice Ansar a... Efectivamente. A George. Bueno, pues son las 8 preguntas de la posguerra. Y supongo, Fernando, ¿verdad?, que habrá muchas más. Sí, muchas más y, bueno, las iremos contestando, pero poquito a poquito veremos. Pues nos hemos comido el tiempo, como eran 8 preguntas. Muy bien. Pues lo hacemos. Sí, dejamos la microficha del espía que dijo la verdad y fue a la cárcel. Un espía del Mossad, o bueno, espía o no. Sí, bueno. Sí, arrepentido. Arrepentido, un espía bueno. Un espía bueno que trabajaba en asuntos nucleares. Y claro, eso no se debía decir en Israel, porque como todo el mundo sabe, Israel no tiene ningún tipo de energía nuclear. Claro, claro. Pues gracias a este, sabemos ahora mismo que en secreto habían construido armas nucleares. Se presume que Israel dispone de unas 200 cabezas nucleares. Más o menos. Como para, sí, para decir que los demás no, que quieren un país sin armas nucleares. Muy bien, don Fernando. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Operaciones secretas, las acciones más sucias del espionaje mundial. Es un libro que ustedes no deben dejar pasar. Rápidamente todos a él. Digo a Fernando. Puede salir, por favor, por la puerta 13, si te parece. Vale, muchas gracias. Hasta el sábado. ¿Hasta el sábado? Hasta el sábado, dice. ¿De qué año? Cuando logre recuperarse, cuando logremos recoger todos los cachitos, pegarlos y averiguar que es él, que es Fernando Rueda y no otro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Neoform es la nueva forma de adelgazar. Absorbe el 30% de la grasa que ingerimos en nuestras comidas, según los estudios realizados por los doctores Mikenus y Cardinal del Instituto Holandés de Nutrición y el doctor Vilarón, científico e investigador de la Universidad de Ciencias de Toulouse. Esther, cuéntanos, ¿cuál es el triple efecto de Neoform? Sin duda alguna, Neoform adelgaza, absorbe grasa y quema calorías. ¿Cómo funciona? Bueno, pues manteniendo una alimentación equilibrada y tomando Neoform después de las comidas no tendremos que renunciar a nada para perder hasta 4 kilos en un mes. Es totalmente natural. Sí, Esther, pero todos dicen lo mismo. Bueno, sabemos que hay muchas personas desengañadas, pero Neoform es lo nuevo, lo último. Que lo prueben y verán los resultados. Más de 2 millones de personas en todo el mundo nos sentimos bien gracias a Neoform al recuperar la línea y el peso. Llame ahora mismo a American Shopping 902-206-216, pídalo

Buenas noches. Los marines que entraron en Bagdad el pasado día 9 ya han comenzado a retirarse para ser sustituidos por tropas de infantería estadounidenses. Estas nuevas tropas incluyen a cuerpos cuya misión será la de restablecer el orden y restaurar las infraestructuras. Señalar también, en cuanto al conflicto iraquí, que Estados Unidos ya ha detenido a 5 de los más estrechos colaboradores de Saddam Hussein. Ayer la policía iraquí entregaba a las fuerzas militares estadounidenses al vice primer ministro y titular de Economía y Finanzas del derrocado gobierno. Por otra parte, la ministra de Asuntos Exteriores de nuestro país, Ana Palacio, viajará en las próximas horas a Siria para reunirse con su homólogo Farouk al-Sara y con el presidente del país, Bashar al-Assad. La visita de Palacio responde al interés del gobierno de analizar con las autoridades sirias la evolución de la crisis de Irak tras el final de la guerra, también la evolución del conflicto entre Israel y Palestina. La ministra hablará además de la concesión de los créditos que nuestro país va a destinar a Siria, Jordania e Irán para que hagan frente a la oleada de refugiados procedentes de Irak. Por cierto, que el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha criticado al presidente Aznar porque dice no debe hablar con Siria como delegado de George Bush, sino en nombre de la Unión Europea y de la ONU. En nuestro país, el mal tiempo que está afectando a Galicia durante estos días dificulta las labores de limpieza de las playas y acantilados afectados por el vertido del Prestige. Durante esta Semana Santa, muchos voluntarios han querido acercarse hasta las costas gallegas para limpiar el fuel, pero como nos dice una voluntaria, Ana, la meteorología está haciendo que esta labor sea mucho más complicada. Entre ayer y hoy ha estado lloviendo bastante, ahora mismo está lloviendo y la verdad es que es mucho más difícil porque ya de por sí el chapapote en roca resbala mucho. Pues con la lluvia todavía más. Ha filtrado mucho chapapote en lo que es la arena de playa y la verdad es que entre las capas que hay debajo de la arena y todo lo que hay por las rocas y al levantar las rocas ves mucho chapapote todavía. En Crónica Deportiva, hoy se han disputado 3 encuentros de Liga. El Valladolid ha ganado 1-0 al Valencia, el Villarreal y el Málaga han empatado a 1, el mismo resultado con el que han acabado en el Bernabéu Real Madrid y Barcelona. Partido en el que el juego no ha sido bonito, pero que como en todos los Madrid-Barça ha habido mucha tensión. Para el azulgrana Gabri, el resultado ha sido justo. Ha sido un partido, creo, bastante abierto, lo que los dos equipos hemos jugado intentando siempre tener balón y sin perder la gana al partido, ¿no? Han habido ocasiones de los dos lados. Y bueno, el empate pues seguro que no deja contento a ninguno de los dos, pero bastante justo creo. Repasamos por último los números de la suerte. En el sorteo de la lotería primitiva, la combinación ganadora ha sido la formada por los números 15, 28, 30, 34, 46 y 47. El complementario ha sido el 22 y el reintegro el 7. Y en la Lotería Nacional el primer premio ha sido para la fracción quinta de la serie novena del 76.571-76571. Así nos despedimos. La información vuelve aquí a Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Neoform es la nueva forma de adelgazar. Absorbe el 30% de la grasa que ingerimos en nuestras comidas, según los estudios realizados por los doctores Miquenus y Cardinal del Instituto Holandés de Nutrición y el doctor Vilarón, científico e investigador de la Universidad de Ciencias de Toulouse. Esther, cuéntanos, ¿cuál es el triple efecto de Neoform? Sin duda alguna, Neoform adelgaza, absorbe grasa y quema calorías. ¿Cómo funciona? Bueno, pues manteniendo una alimentación equilibrada y tomando Neoform después de las comidas no tendremos que renunciar a nada para perder hasta 4 kilos en un mes. Es totalmente natural. Sí, Esther, pero todos dicen lo mismo. Bueno, sabemos que hay muchas personas desengañadas, pero Neoform es lo nuevo, lo último. Que lo prueben y verán los resultados. Más de 2 millones de personas en todo el mundo nos sentimos bien gracias a Neoform al recuperar la línea y el peso. Llame ahora mismo a American Shopping 902-206-216, pídalo. Y si es de los 50 primeros, recibirá un estupendo regalo. Neoform, la manera más saludable de adelgazar. 902-206-216. ¿Divertido, atento, sincero? ¿Vas a esperar a que te descubran? ¿Por qué no nos lo cuentas en Tú y Compañía? Llámanos al 902-190052. Nos cuentas cómo eres y lo que buscas. Y nosotros te enviaremos mensajes a tu móvil cuando encontremos personas afines a ti o alguien quiera ponerse en contacto contigo. Deja que te conozcan en Tú y Compañía. Llamando al 902-190052. Merece la pena. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En un par de minutos, Marre Tejeda nos ilustra sobre una noticia triste que ha llegado a las costas de Florida. El varamiento de unas ballenas piloto. Lo vamos a contar en un par de minutos. Es algo tremendo, pero cada vez se incrementa el número de ballenas, cada vez más además, se incrementa el número de ballenas que van a parar, que van a dar con sus cuerpos a las playas de cualquier parte del mundo. En nuestros pasajes de la historia, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, muy apropiado el pasaje para estas fechas de recogimiento. Fernando Jiménez del Oso nos invita a pasear por las calles de Jerusalén en esta Semana Santa, la eterna capital del mundo. Y además José Manuel Escribano nos habla del Núcleo, una película de estas que nos gustan a nosotros en la Zona Cero. El Núcleo se pone en problemas y la Tierra parece que lo pierde todo, parece que se vuelve loca. Lo vamos a contar. Todo esto y alguna sorpresa más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestro programa favorito, en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. Y nos vamos en azul y verde a la Florida. Allí están muy tristes viendo cómo las ballenas van a parar a sus playas. Cuéntanos más. Pues sí, biólogos estadounidenses están en estos momentos intentando saber por qué razón dos grupos de ballenas piloto encallaron ayer en la punta sur de Florida. Al menos 5 de los 32 cetáceos varados han muerto esa tarde a pesar de los esfuerzos de 75 voluntarios, entre ellos turistas, por tratar de mantenerlos con vida. Unos pescadores descubrieron a las ballenas y dieron la alerta. Estos animales, que pueden alcanzar entre 6 y 8 metros de largo y pesar entre 2 y 3 toneladas y media, se mueven en general en grupos que pueden llegar a alcanzar hasta los 50 individuos. Las ballenas parecieron retomar fuerzas tras ser conducidas hacia aguas un poco más profundas, pero al final de la jornada muchas de ellas volvieron a debilitarse y despedían un fuerte olor que, según los expertos, es señal de problemas gastrointestinales. La presencia de tiburones en las aguas arenosas de Florida ha entorpecido las labores de rescate. Algunos de los animales en peores condiciones han sido atados a botes para prestarles atención permanente, cubriendo sus cuerpos con toallas para protegerlos del sol y administrándoles sueros contra la deshidratación. Expertos y voluntarios están empeñados en salvar la vida a alguna de las decenas de ejemplares, pero la verdad es que no son muy optimistas porque el grupo permanece encallado después de tantos esfuerzos por conseguir que alguno de ellos retome su rumbo. Qué barbaridad. Son tres las cosas que se barajan en la actualidad para intentar explicar el varamiento de estas 28 ballenas piloto. Uno, el que nos ha contado Omar, una epidemia generalizada en el grupo, en la manada, y ha dado el traste con la vida de alguna de ellas. Otra, la enfermedad de la ballena piloto, pero la ballena guía, la ballena líder, que se ha puesto enferma y ha ido a parar a la costa, y detrás de ella pues han ido todas en un acto de gregarismo, de lealtad absoluta hasta el final. Y luego, pues la contaminación acústica de la zona, los sonares, ¿verdad? Sí. Es siempre lo que se baraja, la utilización de esos sonares, el tránsito de barcos. Es una zona muy transitada, es una zona con mucho fluido en cuanto al tráfico de barcos. Así que, bueno, sea cual fuere la causa, lamentamos la pérdida de estas ballenas piloto. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En la retina todavía conservamos la imagen de Concha Velasco interpretando magistralmente La vida, obra y milagros de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Santa Teresa para todos. Uno de los personajes clave del siglo XVI español. En un siglo donde los nombres eran todos muy afamados. Pero Teresa se abrió paso entre todos ellos y destacó sobremanera. En nuestros pasajes de la historia, la vida de Santa Teresa de Jesús, aquella que supo matrimoniarse espiritualmente con lo sobrenatural, aquella que habló de misticismo religioso, aquella que gracias a sus obras como Las Moradas o Castillo Interior o Camino de la Perfección o Las Relaciones o Las Fundaciones o el Libro de la Vida consiguió emocionar a toda una generación, la del siglo XVI. Encontrando defensores, por ejemplo, en Rodrigo de Borja, aquel familiar del Papa Alejandro, o de la propia Lucrecia, o del propio San Pedro de Alcántara, o de un tal Juan de Yeste, conocido mundialmente como San Juan de la Cruz. Sí, tuvo muchos defensores, pero también tuvo abundantes detractores,

comandante, de nuevo ya ve que le escribo. No es la primera vez que lo hago, Fidel Castro, pero tampoco quisiera que fuera la última siquiera. Porque si posible fuera, quisiera escribirle una carta de perdón, con mucho gusto. Y con mucho gusto que lo haría, comandante. Que siempre fue usted mi comandante, y lo sabe de cuando los dos peleábamos por esa hermosa palabra llamada libertad, hace más de 25 años. Comandante Fidel Castro, he esperado el tiempo justo, el necesario, casi 10 días, una vez cruzada ya la sangre y el dolor tradicional de la Semana Santa, para escribirle y para decirle que no es por ahí, comandante, por donde va. Y ya sabe usted que yo no soy sospechoso, que le canté a la Revolución Verde Olivo en su momento y que me jugué la vida y la cara con el fusil de la palabra, que lo hice por usted. Y lo hice con el pan aparte del mío de los míos, cuando tan difícil era contar de aquella bajada de la montaña en la que, con el Che dentro, caminaron sobre las páginas de la historia envueltos en el resplandor de la leyenda y de la libertad. Pero ahora, comandante, y se lo digo de viejo a viejo, que casi somos de la misma quinta, se ha equivocado usted de cabo a rabo otra vez, comandante Fidel Castro. Maldita sea. Nada hay que justifique el fusilamiento de un hombre y mucho menos de tres. Y más aún si solo hicieron otra cosa que buscar esa palabra en ella, insisto, por la que luchaban y por la que usted al menos tanto dijo que luchó en su tiempo, esa palabra hermosa llamada libertad. Fidel Castro, ¿qué le pasa, Fidel? Con su barba blanca, sus largas uñas, su aire de Quijote, que solo tiene el aire, porque ya no lucha por otros molinos de gigantes que los de su propio mantenimiento en el poder. Hay que saber irse a tiempo, comandante. ¿Se acuerda cuando un día me lo dijo, hablando de Franco, y está en los periódicos escrito cuando hablamos en La Habana o en San Andrés o donde fuera, en las largas madrugadas de la palabra y el puro, con aquella única estrella solitaria, la de su bandera en el hombro? Ay, comandante, que hasta se me quiebra la palabra. Antes, con la prisión última, los que solo tenían en su casa un fax, un libro, un archivo, un periódico, un teléfono de pilas o una verdad honesta y verdadera que comunicar. Y usted me los encerró hace muy poco en las cárceles terribles y sombrías de su isla, esas cárceles sin sol en esa isla que es el sol mismo. Fidel, escucha a este viejo compañero y cronista, dile la palabra, camarada, que puso tanta pasión en su defensa en otro tiempo. Usted sí que no merece piedad, comandante. Y mire que se lo digo en la linde de la resurrección de Cristo. Váyase ya, comandante, y deje que su pueblo elija, que igual se lleva una sorpresa. Márchese, aunque ya no se pueda lavar la mancha de sangre de sus largas manos, de actor de su propia terrible tragedia. Sé que estamos estos días en la linde del perdón, y el perdón es solo la virtud de los grandes, pero hágalo. Es una pena que pudo pasar a la historia como un libertador, y sin embargo va a pasar a la historia, a eso que a usted tanto le gustan las grandes palabras, va a pasar como un verdugo. Hace tiempo que está usted loco, ciego por el poder. No joda más a su pueblo, comandante. Yo que estaba a su lado el día que llegaron los de Bahía de Cochino, ¿recuerda? Envueltos en los capotes verdes bajo la lluvia. Aquí le digo al final de mi vida que ahora yo sería uno de los del desembarco, para contarlo, aunque fuera con el Kalashnikov de mi vieja palabra. Hace ya muchos años que su hermoso pueblo, tan cubano y tan español, merece vivir en libertad. Aún tiene tiempo quizá de arreglarlo, comandante. Siempre hay lugar para el perdón, y si no, aquí tiene a este viejo guerrillero de todas las guerrillas románticas y utópicas de América, llevándolo usted ante el paredón de la historia y de su propio mito. Sé que no ha olvidado mi nombre porque me jugué tanto la vida por usted y su revolución en otros tiempos. Recuerda, usted me llamaba siempre, ¡ay, gallego! Bueno, pues yo soy el gallego del sur y me sigo llamando Tico Medina. La fuerza de la voz, la fuerza de la pluma de nuestro querido druida Tico Medina. Para La Rosa de los Vientos, no podía ser de otra manera. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Es momento para el doctor Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, y la verdad es que es perfecto conocedor de Tierra Santa. Estamos en un momento muy especial, momento de luna llena, por tanto es la Semana Santa. Le vamos a pedir a nuestro querido Fernando que nos introduzca, que nos lleve de Cicerón por Jerusalén para descubrir alguno de sus rincones favoritos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Has disfrutado de la luna llena?